venir a buscar información en las oficinas y presentarlo, eso sí, en las oficinas donde estén empadronados. Consideraciones importantes. Importante, Jorge, y es lo que a mí más me interesa y por eso queríamos tratar este tema hoy. Cuando una vez terminemos el estudio, que puede ser la tarjeta inicial es de 1 año, extendible a 2, siempre y cuando el curso sea de 2 años, nos encontramos con el problema de que, ¿y ahora cómo voy a modificar este tipo de tarjeta? ¿Qué voy a hacer ahora? Pues bien, aquí viene lo más importante. Tengo que tener un contrato de trabajo indefinido que esté relacionado con el estudio que he realizado. Si no tengo un contrato relacionado con el estudio, no voy a poder cambiar de tarjeta y tendré que buscar otras vías para poder seguir y continuar regular en España. Aquí hay bastante lío, Jorge, porque muchísima gente me dice, mira, es que he ido a mi instituto, me han comunicado que, por ejemplo, el curso, sigamos con el ejemplo de la cocina. He hecho un curso de cocina y ahora me quieren contratar como auxiliar administrativo. No, lastimosamente no va a servir, va a perder la tarjeta. Solamente nos permiten seguir, bueno, extender este tipo de tarjeta, modificar la tarjeta a una primera inicial de residencia y trabajo, si tenemos igualmente un curso de cocina. Un curso de cocina y un contrato relacionado con la cocina. Puede ser pinche, puede ser camarero, pero tiene que ser relacionado con lo que he estudiado. Diana por aquí quiere preguntar, tiene inquietudes acerca de la formación, el arraigo por formación. Así es, abogada. Vale la pena aclarar también y ratificar que se puede hacer por institutos privados y públicos, como usted bien lo dijo. Sin embargo, la pregunta es, ¿debe estar en territorio español o se puede hacer este trámite desde el país de origen? No, esto es la gran diferencia con lo que es la estancia por estudios. El extranjero ya lleva residiendo en España 2 años y claro, decimos, a ver, no, puedo, no, no tengo un trabajo, no me he regularizado de otra manera, entonces el gobierno ha abierto esta vía pensando que si nos formamos, en un futuro podemos encontrar trabajo relacionado con este estudio y podemos tener una inserción en el mundo laboral. Esta es la idea con este arraigo para la formación, que no nos permite trabajar mientras dura la vigencia de la tarjeta, simplemente podremos estudiar y sí que es verdad que vamos a tener la libertad de salir y entrar del territorio español, pero obligatoriamente debemos estar aquí en España para poder hacerlo. Ya tenemos claro entonces cómo es el proceso de la formación por arraigo, el arraigo por formación. Como quiera que es una medida nueva, Luz, ¿qué tanta aceptación está teniendo entre la población inmigrante? Pues en un primer momento, cuando se lanzó la ley, bastante, pero con la medida que la gente se va dando en cuenta que realmente no es lo que ellos querían, porque pensaban que podían trabajar, porque había muchísima confusión con la estancia por estudios, ya se están planteando que no es la mejor vía para tener una tarjeta de estancia en España, porque la idea que tiene el extranjero es que, vale, yo puedo estudiar, pero también tengo que trabajar. Y muchísimas personas que han optado por esa tarjeta nos dicen también, vale, abogada, pero yo estoy trabajando de interna, ¿cómo hago para poder trabajar? Me aconsejaron mal y ahora, ¿qué hago? No puedo estudiar ni trabajar a la vez, por eso es importante saber las consecuencias y las ventajas que tiene esta tarjeta, que lastimosamente solamente nos permite estudiar y no vamos a poder trabajar por lo menos mínimo entre 1 año o 2, no nos pueden dar de alta. Luz, finalmente, ¿se puede llevar a cabo una formación online? ¿Es válido? No, ¿No? no, lastimosamente Toda tiene no. que ser presencial. Rotundamente no, exactamente, debe ser presencial obligatoriamente y lo volvemos a reiterar, instituciones autorizadas, ¿vale? Porque hay muchísimas instituciones que he visto que imparten los cursos, pero lastimosamente no nos van a servir. Consideraciones importantes, aunque ya se las preguntaba hace un momento, y como Sí, quiera que hemos importante, expuesto otros puntos, sí. importante. Debemos estar en territorio español, no debemos tener antecedentes penales ni en España ni en nuestro país de origen. Y no, esa tarjeta no nos permite trabajar. Ah, y solamente podemos extenderla 1 año más si estamos estudiando un curso de formación profesional de grado medio o de grado superior. Luz, por favor, la forma de contactar con usted. Las redes sociales.

Salud. El merengue es el título de la canción. Es un hombre que puede con todo. Vamos, listo. Listo. Salud, muchacho. Música. Merengue. Estoy cansado de pensarte. El merengue es el título de la canción. Hay sol, pero hace frío. Manuel Turizo acompañando aquí. Me paso a Marshmello. Mirando tus fotos, queriendo borrarla, pero no. La música latina que sigue sonando fuertemente. Lo que siento, si creían que el merengue había pasado de moda, pues aquí está de vuelta. Gracias a estos dos jóvenes artistas, especialmente del contexto urbano. Ya lo han hecho con la bachata, ahora el turno es con el merengue. Viva la música latina. Y aquí la tienen en el Café Mañanero. Una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Toda la música. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, un sitio donde vamos a encontrar gastronomía colombiana. Empezando por esa gran variedad de patacones, Patacón Tostado. En el centro de Valencia. Toda la información la pueden encontrar en la página web patacontostado.com. Y así se fueron las horas. Estamos en el mes de las madres. Y hay una propuesta muy interesante. De siempre bellas. Siempre bellas. Bueno, siempre bellas en la calle Doctor Guasman, sector Pantera Rosa. Corte de cabello, alisado, peinado y muchos servicios más. Además, en productos de EPA Colombia, los productos innovadores en lo que tiene que ver con belleza. Son la revolución en América Latina y ya se pueden encontrar en Valencia, en Siempre Bella. Vamos a recordar, por favor, si tienes la dirección por allí, ya, Diana, ¿dónde está Siempre Bellas? Estamos ubicados en la avenida del Dr. Guasman 13. Reserva tu cita al 661-1415-23. Y recuerda las redes sociales: Facebook, Siempre Bellas, e Instagram, @EPA Siempre Bellas. Siempre Bella, deseándoles a todas las madres felicidades. Bailando sola. Este martes continúan las promociones en la Imperial del Quindío. El turno es para la avenida del Puerto 99, 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería. La Imperial del Quindío también está en la avenida La Plata 45 y en Torrente, Plaza Mayor 28. Gastronomía colombiana. No olvide las tartas personalizadas. Estamos en el mes de las madres. Aún puede sorprender a mamá con una tarta con su nombre o algún tema que le haga ilusión. Pero también puede encargar su tarta preferida con motivo del cumpleaños, primera comuniones, boda. Son muchos los motivos y hay para todos en la Imperial del Quindío. También, por cierto, tiene un menú delicioso y muy completo. Hoy entonces, además con horario extendido, en la avenida del Puerto 99. Avenida del Puerto 99. Hasta las 12 de la noche, la Imperial del Quindío. Y prepárense para el próximo 29 de julio. Sí, porque vamos a estar celebrando el Día de la Fiesta Nacional de Colombia con un ramillete de artistas, música colombiana y humor para celebrar las fiestas patrias. Invita la Imperial del Quindío. El Café Mañanero. Disfrútalo. En el Café Mañanero, una mirada a la prensa. ¿Cómo titulan los principales periódicos de España y América Latina? Empezamos con el diario El País de España. Trae en portada: Bruselas eleva su previsión de crecimiento para España. Buenas noticias en el contexto de la economía. Y es que el Producto Interior Bruto subirá un 1,9% frente al 1% de la Unión Europea. Gracias a la fortaleza del empleo y el despliegue de los fondos de recuperación. Otro titular: Erdogan a un paso de retener todo el poder en Turquía. Fotografía de portada para Zelensky, el presidente de Ucrania, que celebra la ayuda europea. Sí. Y es que Alemania, Francia, Reino Unido anticipan el envío de carro tanques a Ucrania para su defensa contra la invasión rusa. Recordemos que ya también el gobierno de los Estados Unidos anunció el envío de ese armamento pesado al país de el norte de Europa. Está resistiendo con valentía la invasión de Ucrania. Los ataques de Rusia. Seguimos repasando la actualidad. Vamos al periódico El Mundo. Lo tenemos por ahí, Diana, los titulares. ¿No? Pues vamos entonces. Aquí están. La recuperación de Podemos complica la absoluta Ayuso. Esto en lo que tiene que ver con la política regional en Madrid. Seguimos repasando los titulares del diario El Mundo. El ocaso de los digitales o la falsa revolución del periodismo. Clickbait. Dejamos la prensa española y nos vamos directamente a América Latina a ver qué tienen los principales periódicos del otro lado del Atlántico, la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. Empezamos este repaso de la prensa latinoamericana. Y lo hacemos con el periódico La Capital de Argentina. Los hospitales de niños están al límite por las patologías respiratorias. Seguimos repasando. A ver, Diana. El turno es para el diario El Mercurio, donde el proyecto reducirá impacto financiero de fallo en la Suprema. ISAPRES, Comisión del Senado, presiona al Ejecutivo con reforma paralela que busca dar viabilidad al sistema. Continuamos ahora con la prensa colombiana. Atención a los titulares del periódico más importante del país, El Tiempo. Empieza con un interrogante. ¿Tiene gobierno Petro los votos para que este martes avance la reforma de la salud? A través de proposiciones se busca llegar a acuerdos con partidos, pero el panorama no es claro. Encontramos otros titulares. Las razones que llevaron al Producto Interior Bruto a desacelerarse hasta el 3% en el primer trimestre. Dos ramas evitaron que el descenso fuera mayor. La construcción cayó un 3,1%. Traigo otra noticia en exclusiva al diario El Tiempo. Las claves de la primera caída de las cifras de deforestación en 6 años. Pese a ello, expertos advierten que es muy pronto para celebrar informe especial. Por otra parte, los 5 mensajes claves que Estados Unidos manifestó a la procuradora sobre Colombia. Margarita Gabello sostuvo reuniones con delegados de los departamentos de Estado y de Justicia. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. A

ya se le reveló que padecía la enfermedad. Si bien tiene muchos canales de soporte y gente a su alrededor, no es fácil lidiar con el hecho de que no puede estar solo, ya que siempre necesita ayuda para poder hacer las cosas, pues si no podría correr el riesgo de caerse o sencillamente hacerse daño a sí mismo. En este documental, dirigido por David Malmberg, se presenta una de las facetas más importantes del reconocido actor, ya que se encuentra feliz de unirse cada día a la vida. Siempre disfruto de los pequeños problemas de la existencia, me encanta despertarme y estar al mismo tiempo con mi familia. Al momento de aceptar este documental dije nada de violines, ya que no quería que pareciese una película triste, lamentable o sensiblera acerca de una celebridad con una condición médica, sino todo lo contrario, mostrar, si bien lo malo, también lo bueno y todo lo que conlleva lidiar con estas situaciones diariamente. Gracias, Carlos. En breve, la información deportiva en el Café Mañanero. Latino Deportes. El Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de costilla y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería, con el pan de bono recién hecho, almojábanas, hawaiano y más. De picoteo empanadas, papas rellenas, bofe, chunchullo, chicharrón. Y para comer nuestros combinados, como bandeja paisa, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47, domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. La Imperial del Quindío, en el mes de las madres, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas, todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana, platos típicos y menú diario, oferta de 2x1 en panadería, lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, martes, en la Avenida del Puerto 199, y jueves, en la Avenida La Plata 45, Valencia. Pedidos al 642-490-968. La Imperial del Quindío, felicidades para todas las madres. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torre Fiel. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Vamos a analizar lo que está pasando en el mundo del fútbol. Se juegan los partidos decisivos de las semifinales de la Champions. Hoy turno para el Inter de Milán. Milán, duelo de equipos italianos. Y para mañana, el plato fuerte de esta semifinal. Manchester City, Real Madrid. Hay mucho que contarles. También se reanuda el Giro de Italia. El Giro de Italia con dos corredores importantes que no podrán ser de la partida. Hablamos de Remco Evenepoel, uno de los favoritos, y una alternativa, Rigoberto Urán. Se han tenido que marchar a casa por cuenta del COVID-19. Ya nos habíamos olvidado del COVID. No, resulta que todavía se hacen controles en pruebas como el Giro de Italia y se han tenido que marchar a casa. A propósito, tenemos las reacciones por parte de Rigoberto Urán. Vamos entonces con los detalles. Más adelante estaremos analizando la actualidad con Giovanni García. Antes está Adolfo Jiménez del Río con las noticias del mundo del deporte en general. Bueno, lo que pasó en los partidos que estaban pendientes de la liga. Adolfo. En el día de ayer se cerró la jornada 34 de la Liga Española con la victoria del Betis sobre el Rayo Vallecano 3-1, con goles de Josep Savalí en el minuto 5, a José Pérez en el minuto 44 y Borja Iglesias en el minuto 96, quien recibió asistencia de Joaquín, un Joaquín que completa 618 partidos y va en busca del récord. por parte del Rayo Vallecano. El gol lo convirtió Santiago Comesaña en el minuto 52. Un Betis que se sube a la sexta posición, a posiciones europeas y con intenciones de, por qué no, pelear puestos de Champions. El Rayo Vallecano se mantiene en la posición 11. Y en la Liga Smart Ban, desafortunadamente, el Levante, en su estadio, en el Ciudad de Valencia, no pudo con el descendido Ibiza y terminó empatado 0-0, poniendo en entredicho su posibilidad de estar nuevamente en la primera división en la próxima temporada. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden que es el sitio donde podemos encontrar gastronomía colombiana. Patacón Tostado, ¡qué sabor! También estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Atención a la oferta: 300 megas de fibra óptica. Además, 40 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas, todo por 35 euros con 95 céntimos. Only One Comunicaciones. Avanzamos con la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Aquí están los deportes a nombre de María Mentira Parrillada, restaurante colombiano en Manuel Candela número 36. Tiene un delicioso menú completo. María Mentira Parrillada. Además, una carta muy extensa de platos típicos colombianos. También delicias como las empanadas. María Mentira Parrillada. También, como no, con esas parrilladas, la especialidad de la casa. Y atención, madres, felicidades. Les esperamos para celebrar con todo. Sabor tradicional. María Mentira Parrillada. No lo olvides, Manuel Candela, número 36, en Valencia. Felicidades para todas las madres. Entramos en materia, Adolfo Jiménez del Río. En materia de lo que tiene que ver con la Champions. Yo sé que por ahí tiene un mensajito muy interesante. Un mensaje, un tremendo mensaje para hoy, martes. No es un día cualquiera en la Imperial del Quindío. Diana. Así es, Jorge. Seguimos con esas ricas y deliciosas promociones que tenemos en la Imperial del Quindío. Hoy, martes, recordarles, en la avenida El Puerto 99 con horario extendido. Estamos hasta las 12 de la noche atendiendo. En este bonito mes, porque seguimos celebrando todo este mes en mayo, el mes de las madres, las mejores tartas frías, tres leches envinadas y personalizadas, todas las delicias de la panadería, pastelería colombiana. Recordemos también platos típicos y menú diario. Estamos también en nuestras otras sedes en Plaza Mayor 28 Torrente y en la Avenida La Plata 45 Valencia. Los pedidos los podemos agendar al 642-490-968. La Imperial del Quindío, felicidades para todas las madres y las mujeres en este mes de mayo. Y prepárense porque viene un concierto para celebrar el Día de la Fiesta Nacional de Colombia con la Imperial del Quindío. Bien, entramos en materia. La actualidad deportiva hoy empieza con la Champions, partidos de vuelta del torneo más importante del fútbol europeo. Y hoy a las 9 de la noche regresa la vuelta de la Champions en semifinales con el partido entre el Inter de Milán y el Milán. Recordemos que el resultado global de este partido favorece al Inter 2-0, una opción bastante amplia, ya que en su casa, es decir, en el mismo estadio, pero con otro nombre, Giuseppe Meazza, darán absolutamente todo para llevarse nuevamente este encuentro. Totalmente favorito, el Inter de Milán. Y ya para mañana tenemos una final anticipada entre el Manchester City y el Real Madrid. Un partido que se jugará a las 9 de la noche en el estadio del Manchester City, el Etihad Stadium, y en donde el resultado global está 1-1, es decir, totalmente abierto, y en donde esperamos ver tremendo encuentro mañana miércoles 9 de la noche. Y ya Ancelotti anunció que cuenta con su plantilla en su totalidad. Esperamos ver quizá una final anticipada de esta Champions. Gracias, Adolfo. Los comentarios sobre este partido en breve con Giovanni García. Avanzamos ahora con la información del Giro de Italia. Se reinicia hoy también el Master 1000 de Roma. Y el Giro de Italia continúa hoy en su décima etapa, con una etapa de 196 kilómetros entre Scandiano y Viareggio. Una jornada que contará con dos dificultades montañosas en su ecuador y una llegada propicia para los velocistas. Desafortunadamente, no contará con uno de los superfavoritos, Renko Evenepoel, ni tampoco con el colombiano Rigoberto Urán. Una carrera que se pondrá en marcha después de ese panorama totalmente distinto, donde el británico Geraint Thomas será el que tenga el maillot de líder. Recordemos del equipo Ineos Graniers, y el esloveno Primoz Roglic del Jumbo Visma estará al acecho a tan solo 2 segundos de esa maglia rosa, y a 5 segundos del liderato se encuentra también el británico Tao Geoghegan, segunda carta de la Ineos Graniers, y a 22 segundos el portugués Joao Almeida de Emiratos Árabes Unidos. Recordemos que el mejor latinoamericano es el colombiano Santiago Buitrago, que se encuentra a 2 minutos 52. Esperamos ver un panorama bastante alentador para los escaladores en la primera parte de la etapa. Posteriormente serán los protagonistas los velocistas. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Efectivamente, Latino Deportes en el Café Mañanero. Estamos con la semifinal de la Champions. Se juegan los compromisos decisivos. El primero de ellos este martes. Ya lo escuchamos de voz de Adolfo Jiménez del Río. Inter de Milán, Milán, con esa ventaja que tiene el Inter, y para este miércoles el plato fuerte, Manchester City, Real Madrid. Giovanni García, ¿cree que habrá alguna sorpresa en este primer duelo? Y de no haber sorpresa, pues el clasificado para la final sería el Inter de Milán, uno de los equipos tradicionales, no solamente del fútbol italiano, sino de Europa. ¿Qué le dice esta vuelta, de esta posibilidad que tiene el Inter de Milán de volver a una final de la Champions? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Hombre, yo realmente pienso que hoy no va a pasar nada, que Inter va a clasificar en el duelo del robotizado fútbol italiano. Un fútbol escaso de emociones, escaso de fantasía, escaso de espectáculo, y no cambiará nada. El Inter ya tomó una ventaja, son los mismos protagonistas, el mismo césped, el mismo estadio, cambian seguramente las cantidades de los hinchas. Hoy será local el Inter. El pasado día miércoles el local fue el Milan, entonces tuvo más hinchas del Milan. Esta vez será más restringida la entrada para los hinchas del Milan y más numerosa para el Inter. Y el Inter tiene algo que no tiene el Milan, tiene más pegada. Lo que pasa es que los dos equipos son tan malos, tan regulares, que definitivamente llama poderosamente la atención que equipos que están a más de 20 puntos del campeón de liga, porque ya se coronó campeón el Napoli, estén disputando en la semifinal de Champions. Es que esto es insólito, que el Nápoles es el campeón con 20 puntos y quedó eliminado por uno de estos. Es que la verdad es lamentable el fútbol italiano. O sea que hoy no va a pasar nada. Hoy seguirá siendo un partido soporífero, un segundo tiempo como para acostarse a dormir más temprano, mi estimado Jorge. El pronóstico reservado está sin duda alguna en el partido de este miércoles entre el Manchester City y el Real Madrid, vigente campeón. Sí. Mire, En la historia de la Champions, nunca un equipo que empató de local en semifinales pudo remontar, o sea, pudo ganar afuera. Nunca. Pero con el Real Madrid la historia cambia. El Real Madrid, la historia viva de la Champions, es el equipo de los récords de la Champions y es el equipo que lo ha hecho todo distinto en la Champions. Por ejemplo, el año pasado estuvo a punto de salir de la etapa de grupos, perdió incluso 2 partidos en la primera fase y fue campeón. O sea, es muy difícil pensar que el Madrid se vaya a rendir. Siempre tiene el ADN de Champions. Entonces, lo que dice Grizzlies, que además es un irrespeto a un jugador del City, minimizando al Real Madrid, burlándose del Real Madrid, y ya muchos de los jugadores del Manchester hacen lo mismo. Y el único que ha respetado, por lo menos aparentemente, frente a los micrófonos, es Pep Guardiola. Pero es que Pep Guardiola sabe que él tiene un problema atrás y que el Madrid en ataque es mucho más poderoso para crear opciones de gol que el City. El City tiene un definidor, pero no tiene creación de fútbol como la tiene el Real Madrid con los registros del Madrid. El Madrid puede llegar tocando, puede llegar contraatacando, puede llegar por interiores, puede llegar por exteriores. Tiene muchísimos registros, tiene media distancia, un remate letal de media distancia con jugadores como Kroos, Modric y Valverde. O sea, yo tengo que decirlo, el Madrid no está vencido. El empate es simplemente un espejismo y hay que esperar mañana, que las cosas pueden cambiar. El Madrid esperará y contraatacará, y ahí sí, a espacio abierto, es como un avión con espacio, ¿no? Volará dice libremente. Dice Giovanni, usted o le ve al Real Madrid muchos son recursos en su esquema y que el Manchester ofensivamente City. Ofensivamente sí. Sí, el Manchester City tiene solo el grandulón Haaland, que es un definidor, desde luego fundamental para conseguir un resultado. ¿Qué le hace al Real Madrid ser tan fuerte en estas instancias a tal punto de estar por encima de los promedios, por encima de las estadísticas? Mire, yo soy convencido que el fútbol lo hacen los jugadores, no los entrenadores. Guardiola es una excelente estratega, para mí el mejor del mundo, el más revolucionario, pero él tiene una plantilla totalmente diferente, por ejemplo, la que tuvo en el Bayern Múnich, que era mucho más equipo que este City, era mucho mejor equipo con Lewandowski, y fue goleado por el Real Madrid allá. O sea, el City es un equipo muy normal. Lo que pasa es que viene precedido de ganar anticipadamente, porque ya tiene asegurado casi el título de la Premier, con la derrota y sorpresiva del Arsenal este fin de semana. Ya son 5 puntos de ventaja y tiene 2 partidos de más. Entonces, ¿qué pasa? El City viene, sí, con esa oleola de que jalan y goles, hace muchos goles, pero le hacen muchos. Y tiene un desequilibrio, y eso lo sabe Guardiola, que si no es por Rodri Hernández, el jugador español, convertido en el mejor centrocampista del mundo para mí, el más recuperador, sobre todo, no tanto el recuperador, sino el más oxigenador del fútbol de cualquier equipo, ese jugador es el que le está dando más equilibrio, pero atrás tiene unos jugadores tan torpes, los defensas centrales, el lateral izquierdo, el lateral derecho no tanto. Walker es un jugador muy importante en mano a mano con Vinicius, pero ojo, puede sufrir una gran derrota con Vinicius a velocidad, porque Vinicius es más rápido que Walker es muy rápido, es más potente que rápido y puede tener problemas. Para mí la virtud del Madrid será su ataque. Ahí. Encontrar la clave del contragolpe. Y la virtud del City, que tenga paciencia y encuentren a Haaland, porque van a tener otra vez a Rudiger encima de él, molestándole, incordiándole y quitándole el espacio y no dejándole respirar. Eso va a ser claro, ¿no? En cualquier caso, ya mañana, con el primer finalista de la Champions, seguiremos hablando de este duelo que para muchos es una final anticipada. Sí, es la final anticipada. Madrid. Giovanni, que tenga un resto de día muy feliz. Gracias, Jorge. Un feliz día también para todos. Ya hablaremos de la liga contaminada, sí, ¿no? Sí. Sabemos que tenemos el Barça. Tiene usted por ahí un guardado, sí. Pero eso lo desarrollaremos ya en el transcurso de la semana. De momento nos ocupamos de la fiebre de la Champions. Feliz día. Perfecto. Gracias, lo mismo. Feliz día para todos. Nosotros entramos ya en la parte final de Latino Deportes y por ende del Café Mañanero. Remata Adolfo Jiménez del Río con información del tenis. ¿Sí?